No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. Y nos vamos a meter un poco en cuestiones que van a pasar adentro de la cumbre de presidentes del G20, porque hasta ahora venimos obviamente muy preocupados y preocupadas por lo que ocurre en materia de la posibilidad de manifestarse en estos días del G20, lo que pasa también en la cumbre de los pueblos, estos encuentros paralelos que se hacen para denunciar lo que ocurre en términos de decisiones también adentro de la cumbre del G20, pero está bueno ver algunos temas de agenda de lo que ocurre en este encuentro entre presidentes. En la cumbre de líderes del G20, los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá, por ejemplo, van a firmar el nuevo Tratado de Libre Comercio entre los tres países. Es el encuentro donde se va a sellar el acuerdo que va a sustituir al NAFTA, y esto será el viernes en Costa Salguero, con la presencia de Donald Trump, Justin Trudeau, Enrique Peña Nieto, en representación de este nuevo acuerdo. Recordemos que Peña Nieto es el último gancho que va a meter, seguramente antes de la asunción de Andrés Manuel López Obrador. Lindo quilombo le dejará con un nuevo acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Para hablar de este tema estamos en contacto con Alberto Arroyo Picard. Él es sociólogo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México e integrante de la Convergencia México Mejor sin TLC. Alberto, buen día. Aquí Norman y Diego, estamos en la mesa. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos, Alberto, y en principio preguntarte por la información que ya trasciende de este acuerdo que sustituiría a NAFTA. Sí, lo primero que me parece muy importante es que es un absurdo que en tu último día de gobierno lo firme Peña Nieto. Esto tiene además una consecuencia jurídica. Una vez firmado por el presidente, el Congreso no puede decir más que empaquete sí o no. O rechaza todo o acepta todo. Lo cual me parece un positivo absurdo, porque además en Estados Unidos se está moviendo, bueno, con el triunfo del Partido Demócrata en una de las cámaras, seguramente lo van a modificar. Entonces va a ser el ridículo de que aquí ya esté aprobado, de aquellos lo obliguen a modificarlo, ¿no? Uh-huh. Es totalmente antidemocrático un país que un gobernador, un presidente que ya no tiene legitimidad, nunca la tuvo, pero ahora menos, va a dejar amarrado al nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. Alberto, ¿qué significó hasta ahora el NAFTA como tratado de libre comercio para los pueblos? El vigente hasta ahorita. Uh-huh. Mira, ellos presumen muchas cosas que son verdades a medias. Es verdad que aumentó la exportación, es mentar que llegó más inversión extranjera, pero eso no tuvo consecuencias ni siquiera en el crecimiento de la economía. En realidad, la estrategia era eso, que eso fuera una palanca para el crecimiento, pero la economía crece en términos de PIB por habitante a 0.7%, ¿no? O sea, nada. Y lo que más presumen ahora es que somos ya parte de cadenas productivas globales, ¿no? Se llenan la boca con eso, y que eso generó empleos y bien pagados. Bueno, empleos vinculados a estas cadenas productivas globales son menos de 2% del empleo total del país. Esos son los trabajadores que son beneficiados, ¿no? Entonces, realmente, si tú ves, por otro lado, las consecuencias ambientales de la minería protegida por esos tratados, de las presas, de los megaproyectos, bueno, los costos han sido altísimos. O el desastre del campo por la importación de maíz subsidiado de Estados Unidos, una competencia totalmente desleal. Pues es en buena parte una de las causas de la gran migración, ¿no? Si la gente ya no puede vivir de sembrar maíz, pues ¿qué va a hacer? Pues se va a Estados Unidos. Y este tratado no mejora, empeora las cosas. Y Alberto, ¿por qué si desde los gobiernos dicen que trajo beneficios en NAFTA, necesitan firmar un nuevo acuerdo? Bueno, eso fue impuesto por Trump. Trump decía que te iba a salir, que porque ahora dice que nosotros nos hemos aprovechado del pobrecito de Estados Unidos, ¿no? Ese es el discurso de Trump. Entonces querían meter muchos temas nuevos, querían profundizar los temas, por ejemplo, de propiedad intelectual, que tiene consecuencias muy grandes para la gente, porque dificulta las medicinas genéricas, por ejemplo, y eso pues encarece para la población, al mismo sector público, ¿no? De por sí el sistema de salud mexicano es malo, cuando te aumenta el costo de las medicinas, pues todavía va a ser peor. En el mismo capítulo de propiedad intelectual hay temas sobre internet que pues ponen en riesgo el derecho a la privacidad de tu información. Eso por decirte más de un capítulo. Hay un capítulo que me parece muy, muy, muy grave de política regulatoria que plantea que cualquier nueva ley, cualquier regulación que pudiera afectar los derechos de los grandes inversionistas extranjeros, tiene que ser discutido previamente con los empresarios de Estados Unidos y de Canadá. O sea, ¿dónde quedó la soberanía del Congreso? Para nada. Eso estaba en el viejo tratado, pero no era obligatorio, era una recomendación. Ahora es obligatorio. Entonces dice, bueno, ya deja tú la soberanía en alimentaria, la soberanía en muchos sentidos, sino hasta la soberanía del Congreso, ¿no? Alberto, decías que la persona que hoy no puede seguir cosechando maíz en México termina exiliada en Estados Unidos, intentando trabajar allí. Lamentablemente es lo que le pasa a gran parte de Centroamérica y lo que ha demostrado esta caravana migrante masiva que se ha dado desde Honduras, El Salvador, Guatemala y que ha pasado por México. Y queríamos preguntarte también por el impacto político, el impacto social que implicó el paso de la caravana migrante por distintos estados de México. Mira, mostró la distinta postura del gobierno que va a entrar y del viejo. El que está de salida quería hacerle caso a Estados Unidos y evitar que la caravana llegara a Estados allá, porque, bueno, las amenazas de Trump. Y el caso de López Obrador diciendo, bueno, yo no gobierno, no puedo decir nada, pero en el momento que entre al poder hay que hacer un programa conjunto con Centroamérica y el sureste del país, de manera que haya empleo suficiente para que la gente no tenga que emigrar. Esas fueron las dos posturas muy, muy claramente. En general, la población es muy, muy solidaria con la caravana migrante. Pero ahí sí hay pequeños grupos manipulados por una extrema derecha y probablemente por el propio. Había muchos norteamericanos que pasaron la frontera ya cuando llegaron a Tijuana y que estuvieron provocando ciertos actos más delincuenciales para justificar la postura de Trump, ¿no? Pero en general el pueblo fue muy solidario, el nuevo gobierno está en plan de decir, no podemos tratar a los centroamericanos igual que nos tratan a nosotros en Estados Unidos, ¿no? Si queremos cambiar la situación de nuestros mexicanos en Estados Unidos, tenemos que comportarnos como queremos que nos traten, ¿no? Con los centroamericanos. Alberto, ¿qué se sabe de AMLO sobre este nuevo NAFTA, este nuevo acuerdo? Porque los medios dicen que él estaba a favor de un nuevo acuerdo con Trump y con Trudeau. Mira, esto es muy complicado. Yo no sé quién lo aconseja, ¿no? Participó en las últimas dos reuniones de negociaciones, fue un enviado de él, pero ni siquiera conoce todo el resto del texto. Yo expresamente le pregunté al que él mandó de oyente, digamos, de observador a las negociaciones, y me dijo, no, efectivamente yo no participé más que en esos dos temas que estaban discutiendo, lo demás pues ya estaba negociado, no es nuestra tarea. Ahora, en el caso de AMLO, le han vendido muy fuertemente que si no se firma el tratado sería un caos económico, ¿no? Yo no niego que en el corto plazo pueda tener consecuencias, porque la economía mexicana es muy, muy dependiente de Estados Unidos. Pero es más una amenaza que una realidad, Mira, yo estuve en Ecuador, estuve en otros países con estos temas. Cuando ha habido cambios importantes, por ejemplo, en los contratos petroleros con los gobiernos llamados progresistas, amenazaron con todo. Nadie se fue. Ellos quieren todo. Mira, por ejemplo, en Ecuador cambiaron los contratos petroleros, la distribución de la ganancia entre la empresa y el país que te vendió el petróleo. Eran 80 para la empresa, en algunos casos, y 20 para el Estado. Se invirtió totalmente eso, amenazaron con irse. Nadie se fue, porque 20% del negocio petrolero es negocio. Si le das pan, pues lo acepta perfecto, pero con el 20% no se fueron, y eso pasaría aquí. La inversión ya está muy instalada, está haciendo negocios para ellos, entonces no se van a ir, van a amenazar, pero no se van a ir. Pero han generado una situación de miedo, de pavor, de que si no hay tratado sería el caos para el país, no habría empleo. Eso no es cierto, ¿no? No, Alberto, cierto. ¿Con qué país se va a encontrar AMLO teniendo en cuenta esa guerra silenciosa desatada hace años en México? Silenciosa llama, ¿no? Es terrible, ¿no? Y que tal vez, digo, sí, lo ha cristalizado para todo el mundo lo que ocurrió en Ayotzinapa, ¿no? Me parece que fue como... Sí, por supuesto. La ventana al mundo de lo que está pasando allí. Entonces, ¿qué herramientas tiene AMLO para desarmar eso? Gracias a Dios se conoció. Es muy dramático, mira... Yo creo que la gran promesa de López Obrador, en la que todo el mundo tiene confianza, es que va a acabar con esa violencia y va a acabar con la corrupción. No es nada fácil. Yo creo que se generan unas expectativas demasiado grandes. Va a ser más lento de lo que la gente piensa, pero espero que sí lo pueda hacer. Y la estrategia es no resolver el problema con balas, ¿no? O sea, con ejército, con policías, que va a tener que seguir habiendo, ¿no? Porque esto no se va a acabar pronto, sino quitándole la base social al crimen organizado. Si la gente no tiene que vivir, si ya no puede vivir del campo, si no tiene empleo, pues va a buscar lo que sea. Entonces, lo que se trata de resolver el problema es, en estas zonas más conflictivas, generar empleo, una política social de apoyo, de educación, para tratar de quitarle la base social a la guerrilla, al crimen organizado. Eso es lento, pero yo creo que es la gran expectativa del país, que a lo mejor otros cambios no los hace, pero sí está empeñado en acabar con la violencia y con la corrupción, ¿no? ¿Y crees que el PRI va a dejar gobernar bien a AMLO? Ay, eso es muy complicado. Mira, yo creo que fue tan contundente el triunfo, de tan apabullante, que no le queda otra. O sea, tiene mayoría en las dos cámaras federales, ganó muchas gobernaturas, ganó varios congresos en los estados. Entonces tiene una legitimidad y un apoyo muy, muy grande. Y López Obrador está tratando de irse lentamente al principio para evitar un sabotaje de la economía, ¿no? Pero lo van a intentar. Yo creo que la postura de la gran, gran burguesía y del gobierno que... estaban dispuestos a hacer un fraude, otro fraude más. Al final decidieron, esto sería terrible, ¿no? Porque es demasiado, no puedes ocultar un fraude cuando el otro tiene el 60% de los votos. Claro. Es imposible. Entonces, yo creo que la política de ellos es domesticar a López Obrador. Poco a poco tratar de que no los toque demasiado, ¿no? Pero esperamos que se la lleven tranquila, pero sí es difícil, ¿no? En eso es totalmente reconocido. El poder no está en el gobierno, el poder está en los grandes empresarios. Uh-huh. Alberto, lo último, preguntarte por tu presencia en Buenos Aires, si vas a estar participando de la Cumbre de los Pueblos, de distintas actividades que se oponen a este G20. Sí, claro, a eso vine, ¿no? Ayer tuvimos el lanzamiento de la coalición latinoamericana, mejor bien que les es, en que participamos, estamos varios mexicanos aquí, ahorita estamos aquí en la universidad, en los foros, ¿no? Uh-huh. Bien, bueno, muchas gracias por este contacto y te mandamos un saludo. No, al contrario, gracias a ustedes. Alberto Arroyo Picarde, sociólogo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, integrante de la convergencia México Mejor Sin Tratados de Libre Comercio. Porque esta conversación con él, importantísimo entender también lo que ocurre puertas adentro del G20, porque en el marco de esta cumbre los presidentes de Estados Unidos, México y Canadá van a firmar un nuevo tratado de libre comercio. Enrique Peña Nieto se va el sábado del poder, pero posiblemente deje la firma de un tratado de libre comercio, que hay que ver cómo asume después Andrés Manuel López Obrador con estos condicionamientos.